Y les contamos que el monumento que nadie pidió, en contramonumento y antiheroico, es el tema de la exposición que se realizará en esta institución el día viernes 12 de mayo a las 7 de la noche. Esta muestra estará abierta hasta el 12 de junio en la sala Eduardo Kingman. Y bueno, hoy nos acompaña su autor. Estamos junto a Howard Taikef, quien nos detallará de a poco sobre la temática que maneja en esta exposición con un nombre bastante peculiar. Buenos días, Howard, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, y vamos a conocer de inmediato por qué el nombre de esta exposición. A ver, yo estoy en una maestría en línea en una universidad en California. Y para una clase tenía que hacer un relieve narrativa y decidí hacer el tema del 30 de septiembre. Creo que pasó un par de años después y realicé esta escultura del presidente Rafael Correa como parte de esta. Y nadie pidió la escultura, era una escultura que, como político, me gusta tratar los temas políticos en el arte. Y pensaba que era una imagen súper fuerte y que representaba la presidencia de él en mucho sentido. Y bueno, como nadie me pidió la escultura, me pareció un nombre muy llamativo. Puedo darme cuenta que es precisamente del 30S cuando él expuso su cuerpo desde un espacio y usted lo pone con el micrófono y con la vestidura un poco abierta. Sí, ¿cómo fue la cosa? Soy un artista realista y yo me gusta hacer eso. ¿Cuánto tiempo le llevó preparar esta escultura? La escultura, bueno, pasó varios meses haciéndolo. Como no es una comisión, las obras, tengo 5, 6, 7 obras a la vez y desarrollo. Pero decidí de terminarle porque me dio una exhibición en Cerajeros, una galería en Cumbayá. Y hice la exhibición el 30 de septiembre, pero algunos años después. ¿Qué materiales utiliza? En esta exhibición, los materiales son materiales baratos pero estables, cerámica, yeso, metal, plástico fundido. No es posible hacer las obras en bronce porque no tengo presupuesto. ¿El fondo que podemos ver aquí es fotografía? Es una combinación, no es un montaje, ¿no? Traté de captar un poco el día, ¿no? ¿Cuáles son los rostros que más le impactan para llevar a las esculturas y que obviamente estarán presentes aquí en la Casa de la Cultura? Bueno, yo siempre he sido una artista figurativa y yo viví en Nueva York toda mi vida, en la ciudad, y siempre me traía gente con caras muy expresivas, ¿no? Y yo trabajaba con mucha gente en la calle, las 10 de la noche, 12 de la noche, y trataba de encontrar gente en la calle, sin casas, que podía sentar para mí unos 3 o 4 horas, y hice esculturas de esta gente que expresaba mucho en la cara, ¿no? La gente normal, en general tapamos lo que sentimos, pero yo encuentro que la gente que vive en estas condiciones dramáticas tiene todo en la cara. So, no tiene que ser mucho como artista, solo tienes que ver, copiar, imitar un poco y ya tiene una escultura muy expresiva, ¿no? ¿La escultura de alguna forma es parte importante para usted como denuncia social? Sí, yo creo que el arte debería un poco tratar esos temas. Yo no comparto el arte que es decorativa o materialista en sí. Yo creo que el arte debería generar un cierto debate, tratar temas difíciles en la sociedad. Yo creo que los artistas somos como cualquier pensador, escritor, poetas, cualquier cosa, ¿no? Nosotros también tenemos que decir las cosas como son, desde nuestro punto de vista. Pero yo creo mucho en no llenar la boca de la gente con lo que yo pienso. Lo que trato de hacer más bien es presentar obras, decimos, más objetivas, ¿no? So, en el caso de Presidente Correa, yo no quería hacer una burla en ningún sentido. Lo que quería hacer es hacer como era la cosa y deja que la gente interpreta la escultura. ¿Ha tenido ya algunas interpretaciones de su trabajo respecto de la exposición que va a darse aquí en la Casa de la Cultura? Sí, ha sido un poco difícil, un poco controversial, porque los temas son bastante difíciles y actuales. Yo he sacado apoyo de la universidad, mi propia universidad, pero no muy fácilmente porque los temas son problemáticas y yo creo que desde Rafael Correa vivimos un poco amortiguados, ¿no? Tenemos ese sentido de ser un poco cuidadoso en lo que decimos todavía. So, yo siento que esta exhibición es un poco de ya, pudimos expresarnos. Es sano tener puntos de vista diversas y es más una cuestión de diálogo y no de callarnos. Una de las de los detalles que también el público debe conocer es que usted se desenvuelve como maestro en la Universidad de San Francisco, donde usted comparte estos conocimientos, y de hecho los estudiantes que deben conocer de la figura humana a través de Taikef. Well, yo soy uno de la facultad de Universidad de Artes Liberales y represento un punto de vista. Yo, por ejemplo, creo mucho en la práctica. Se parece que la educación en este país está yendo más a lo teórico, y yo creo que no podemos olvidar que también hay que aplicar el conocimiento, y esa es la práctica. Y yo creo mucho en las técnicas clásicas. Yo creo que nunca va a caducar el valor de este tipo de trabajo, ni la figura humana, ni materiales tradicionales. Yo creo que todos utilizamos nuestros conocimientos para expresar lo que queremos. Y yo creo que este oficio del arte es muy importante y es algo que se va perdiendo un poco en ciertos lugares y instituciones culturales, donde espera que nosotros conforman a la política estética, y no estoy de acuerdo con esto. Yo siempre he seguido mis propios sentimientos. Yo no necesito seguir la filosofía de turno. Yo mismo como artista puedo validar mi obra, no necesito la validez de nadie. Se siente bien para mí, y yo creo que esa es la validez que estoy buscando. Y yo escojo mis propios temas, yo escojo la forma que quiero trabajar, y yo creo que el mundo de arte ha vuelto un poco a un cierto conformismo, porque la gente quiere estar en los museos, quieren tener apoyo de los críticos más importantes. Pero yo nunca he seguido esta línea. Yo creo que yo tengo que ser honesto a mí mismo. Y yo creo que el arte siempre ha sido esto, donde el artista decide lo que hacemos. Y después los curadores y los críticos tienen que analizar lo que hacemos. Pero hoy en día está inverso. Los curadores deciden los temas y los artistas, como cepillos, cumplen con esto porque quieren ganar los premios. Y yo no hago esto para ellos. Yo hago esto para mí y yo comunico directamente al pueblo. Y no necesito intermediarios. De los temas que usted manifiesta a propósito de esto está la traición, el abuso, la crueldad, la infidelidad, la duplicidad, el engaño, la coerción, la violación. ¿Todas estas temáticas se pueden transferir de alguna forma en cada una de estas esculturas? Pues cada uno trata los temas, estos temas, en diferente forma. Yo creo que ahorita lo que me cuenta ayer es que tiene 12,000 vistas de mi invitación y ha creado un poco de polémica y me pidió que explique un poco en un video rápido qué es mi intención de mi obra, y no es la primera vez. Y el trabajo más problemático, que yo no sé qué va a pasar, es esta escultura de pedofilia, sobre el tema de pedofilia. Y la idea de esa escultura no es una crítica de religión ni cualquier institución como catolicismo, porque yo he incluido a todas las religiones tratando este tema, que no es un tema solo de la iglesia, es un tema problemático de toda la sociedad. Y hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, los escándalos en, con los gimnastas. Y en donde hay niños y adultos, existe este problema. Y yo, como es el monumento que nadie ha pedido, ¿no? Yo creo que es importante hacer monumentos. La escultura siempre ha servido como una herramienta para la gente en poder. Y siempre ha tenido un filtro, ¿no? Siempre es el ganador que crea la historia. Y bueno, como parte de un postmodernismo, hay este nuevo, you know, la metanarrativo y la subjetividad de la historia. So, realmente estoy cogiendo este hilo y estoy haciendo obras que es mi narrativa, o no la narrativa oficial, es la vergüenza de la sociedad que nadie quiere ver. So, yo estoy dando la vuelta, subvirtiendo estos conceptos tradicionales y haciendo monumentos que nadie ha pedido. Pero son monumentos importantes porque cuando existe algo en tres dimensiones, ya no se pueden esconder, está ahí hecho en tres dimensiones. Y es fuerte el poder del arte, ¿no? Como sabemos con Corea, cómo utilizaron la imagen para convencernos de su ideología. Y el arte es fuerte, y la figura es fuerte porque todos pueden entender lo que uno dice, no son códigos. Y creo que es importante decir esas cosas porque si no tratamos de discutir esos problemas, va a seguir los problemas en la sociedad. So yo creo que es sano que ponemos estos temas en la mesa, que son temas difíciles, y debatimos y reflexionamos sobre lo que hacemos como humanos en la sociedad. Taikef, si bien es cierto, usted nos acaba de mencionar que tiene muchos vistos, quizá unos en contra, otros a favor de estos monumentos que nadie los pidió, sin duda, ¿cómo se siente usted y cuál sería la respuesta que les da a todos, Taikef? Bueno, estoy tomando un riesgo, ¿no? Pero siempre ha hablado lo que yo pienso, y yo realmente estoy un poco decepcionado ahorita. Yo creo que la peor cosa que estamos viviendo desde esta época del último presidente es este miedo de expresarnos. Y hay un conformismo tremendo en esa sociedad ahora. Nadie protesta. Estamos conformes mientras estamos inconformes adentro. Yo creo que el arte es justamente una herramienta para un poco sacudir la gente. La vida es difícil, tenemos desacuerdos, pero la única forma es respetar el otro. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay que respetar y tolerar el otro. Yo tengo que defender la persona, el derecho de expresarse si no estoy de acuerdo con ellos. Y es muy importante, es parte de la democracia. Pero que uno es el dueño de la verdad es muy peligroso en la sociedad. Taikef, una de las cosas que también el público necesita conocer es qué habrá dentro de este espacio, que próximamente lo podrá ver el público a partir del viernes 11 de mayo, donde se va a realizar la inauguración a las 7 de la noche, precisamente a las 7 de la noche, una muestra que va a permanecer abierta hasta el 12 de junio. ¿Qué tendremos en este espacio? Bueno, hay 8 esculturas monumentales. Yo trabajo con el formato tradicional, pero los temas son no tradicionales en lo que encuentro en monumentos públicos. Son temas geopolíticos, sociales, locales e internacionales. Es irreverente a un cierto nivel, pero también está hecho con bastante buen gusto. No son esculturas en general insultantes, aunque tiene uno o dos que son un poco vulgares, pero por necesidad de expresión tiene que escoger estas formas de trabajar. Por ejemplo, el burócrata del Estado, que es un poco vulgar, pero también es un poco complicado el sistema burocrático en el país, y se merece una escultura un poco fuerte. Hay temas sobre el sentido bélica. ¿De Bélgica? De guerra. Bélico. Con los misiles de los dictadores. tiene los árabes enojados, tiene el burócrata del Estado, tiene la violación de fronteras con acoso sexual, tiene una escultura que se llama Asesino, que es el policía turco que mató el embajador de Rusia en Turquía. So, son temas fuertes y son coyunturales, pero la idea de arte para mí es que tiene que tratar los temas contemporáneos, pero a la vez conectarnos con el pasado, con las tradiciones. El largo trayectorio de la escultura tradicional, ha sido una efectiva forma de comunicar ideas, y yo estoy tomando esas tradiciones, esos conocimientos, pero combinando con ideas contemporáneas. So, siento que la obra habla de hoy, pero también transciende el momento, porque la única forma que el arte puede sobrevivir en tiempo es cuando habla también de conceptos universales. Bueno, queremos agradecer la presencia del artista Howard Taikev, que nos acompañó acá en el noticiario de Zona Cultura, y le hacemos a usted la invitación para que venga a conocer de cerca el trabajo de nuestro invitado, que realizará una exposición aquí en esta institución, y la inauguración será este viernes 11 de mayo a las 7 de la noche, una muestra que va a permanecer abierta hasta el 12 de junio y que la ha denominado El Monumento que Nadie lo Pidió, el contramonumento y lo antiheroico. Para un poco relacionar a aquellas personas que van por Quito, a la altura de la Asamblea Nacional, ahí tenemos una escultura de Howard Taikev, que está precisamente, y esta es de Jaime Hurtado. Esa obra, ese monumento, le corresponde a nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias a usted por haber estado. Gracias por invitarme.